Bueno, una cosita o dos antes de irnos, Luis. Estuviste el viernes en la actividad que se hizo, de la que dimos cuenta la semana pasada en Enredando, sobre el Memoria y Resistencia de las Invisibles, un ciclo de documentales de Javi Larrauri. Y Artista plástico español y documentalista, ¿no? vos viste Mujeres Republicanas, que se proyectó el Sí, viernes pasado. documental muy interesante que les recomiendo porque de los cuatro que se van, los otros tres que faltan del ciclo de todos los viernes en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Avenida Corrientes 1543, es el único que se puede buscar y ver por YouTube. Busquen Mujeres Mujeres Republicanas. Republicanas. Y el próximo viernes, a las 19 horas va a ser el documental Testigos de un tiempo maldito. Testigo de un tiempo maldito explora la represión ejercida durante la dictadura franquista española y primeros años de la democracia hacia las personas homosexuales o transexuales. Dice que cuenta con testimonios de varias personas que pasaron por las cárceles o campos de concentración franquistas o sufrieron discriminación por su orientación sexual. Y luego el 16 va a estar La luz de aquella tierra y el 23 de octubre tomaremos las calles. Este último documental está ya más enfocado a las mujeres que en la actualidad vienen luchando en España contra todo el tema de los desahucios, de la desocupación de sus viviendas y el conflicto social que hay en estos momentos en España. Nos vamos. Mañana la seguimos. En Enredando Seguimos. las Mañanas tiene entre el lunes y el viernes estas 2 horas aseguradas, en la que damos cuenta, como decía Lennon, de el poder para la gente, ¿no? Creo que todos los temas de esta mañana han estado cruzados por eso, así que es un muy buen cierre. Chau. Hoy se cumplen 35 años de aquel disparo que le quitó la vida a Lennon en la entrada del Dakota, del edificio Dakota, en New York. Y uno no puede dejar de pensar cuántas canciones comprometidas nos perdimos, ¿no? Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre.